Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Finalmente, Camioneros levantó el paro que provocaba desabastecimiento de combustibles. En este momento está reunido el comité, la conducción de la Confederación General del Trabajo. En algunos momentos vamos a pasar los audios de lo que se va a anunciar ahora. El que va a hablar creo que es Smith, el de sindicalista de dragado y balizamiento, uno de los hombres de mucha lealtad a Hugo Moyano. Lo que quiero decir sobre este punto es que a su vez Moyano convocó para la semana siguiente, para el día miércoles, una movilización a Plaza de Mayo, con lo cual se ha solucionado aquello que parecía de estricto orden gremial, que ayer señalábamos que no era tan grave, porque finalmente se iba a solucionar. Pero Moyano sigue con la pulseada política con el Gobierno Nacional Democrático de Cristina Fernández de Kirchner, esta vez convocando un paro para la semana próxima, día miércoles. Una cosa sobre este acuerdo que se anunció hoy entre las cámaras patronales y el sindicato de Pablo Moyano, y creo que viene a confirmar algo que dijo Julio De Vido, y es el acuerdo que existe previo a esta paritaria entre el sindicato de Moyano y los patrones dueños de los transportes, es decir, de los camiones. Moyano en este punto piensa bastante parecido a las patronales de los camioneros. ¿Acaso será porque hay acuerdos que no conocemos que tienen que ver con Moyano y estos personajes de la Cámara Patronal? ¿Acaso generaron un escenario para complicar la situación social? ¿Acaso, como dijo Julio De Vido, esto fue un lockout y no apenas un paro de trabajadores? Me da la impresión también de que Moyano ayer contó por otros y que muchos trabajadores, incluidos muchos camioneros, no estaban de acuerdo con esta medida. Y que reculó. Él que dijo siempre que no iba a recular, ayer reculó. Y esta apuesta que hace para la semana que viene me parece que es simplemente parte del desafío que le hace a una presidenta a la que él no quiere, a la que él no respalda, a la que él no apoya y a la que él no respeta por el hecho de ser mujer. Se llama Cristina Fernández de Kirchner. La semana que viene seguramente va a haber mucha gente en Plaza de Mayo convocada por la CTA de Pablo Micheli, por los partidos de izquierda, incluido el Partido Obrero, y por un sector de camioneros que responde ciegamente a Hugo Moyano. Tengo la impresión de que esa movilización va a expresar a un sector de la sociedad, a un sector de los trabajadores, pero que de ninguna manera representa a la mayoría de los trabajadores y a la mayoría de los sindicatos. Yo escuchaba a Ricardo Piñanelli, el Desmata, líder de un sindicato que tiene mucho que ver con la producción en la Argentina, tiene que ver con los metalmecánicos, es decir, básicamente con los que producen en las fábricas automotrices, ¿no? Y decía que la medida de Moyano, si se prolongaba durante 24 horas, iba a provocar un receso en la actividad industrial y que iba a acentuar el clima de suspensiones y hasta de despidos de trabajadores. ¿Por qué? Piñanelli decía que en realidad los grandes países del mundo, los productores de todo tipo de productos, estaban teniendo un excedente, y que ese excedente lo querían colocar en diferentes países del mundo, porque en sus propias sociedades, que hoy están en crisis, no tienen quien los compre. Y que gente patronal, de la Cámara Patronal de Metalmecánicos, le decía a Piñanelli, ojalá que Moyano gane esta pulseada, porque de alguna manera eso nos va a permitir importar lo que hoy no podemos producir. Es decir, esto ya se ha trasladado del terreno estrictamente sindical al terreno de la política y al terreno de la economía. Yo creo que Moyano debería reflexionar en estas horas y, así como reculó hoy, también debería pensar qué es lo que está haciendo de cara al futuro. Él alguna vez pensó ser la cabeza de un proyecto político, la cabeza de un partido al que llamó Partido Laborista, ¿sí? El de aquel famoso Cipriano Reyes. Y hoy simplemente se está comportando como la columna vertebral, como el aliado sindical de Daniel Scioli, un personaje que fue hasta estos días leal a un proyecto político y hoy se ha transformado en una persona que no habla, que no dice, y que lo poco que dice o lo poco que habla es para marcar diferencias con el gobierno nacional. Le quiero recordar a Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires sacó más votos que él. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seis y once, buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza formalmente ahora Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche con nuestro programa, tratando de analizar las noticias de la jornada y, por supuesto, tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Hola a todos los que están presentes aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Me voy a presentar ahora a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Qué te parece, Agus, si vamos con los títulos del día? Dale, cómo no. Buenas tardes a todos. Acá están los títulos a estas 11 minutos pasados de las 6 de la tarde. Se acaba de reunir la cúpula de la CGT y acaban de anunciar que ellos también adhieren al paro y movilización del próximo miércoles a Plaza de Mayo. Enseguida repasamos qué dijeron recién allí desde la Confederación General del Trabajo. El Partido Justicialista dijo que la huelga convocada por Moyano es injusta, incorrecta y sin legitimación. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el presidente de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, leyeron un documento firmado por los integrantes de la Mesa Nacional del Partido Oficialista que se muestra en contra de lo decidido por el sindicalista camionero. El paro y bloqueo de camioneros fue fuertemente criticado por gobernadores provinciales. Los mandatarios de distintas provincias criticaron esta medida de fuerza y todos coincidieron en que los intereses sectoriales no pueden perjudicar a todos los argentinos. El juez federal Torres quedó a cargo de la denuncia presentada contra Hugo y Pablo Moyano. El juez federal Sergio Torres quedó a cargo de la denuncia presentada por el ministro de Interior y Transporte contra el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y su hijo Pablo por supuestas amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos. Trabajo impondrá una multa de 4 millones de pesos a camioneros. Ante el no acatamiento de la conciliación obligatoria, el jefe de la cartera laboral, Carlos Tomada, anunció el monto de la caución y no descartó que se pueda avanzar hasta la quita de la personería gremial. Lugo se someterá al juicio político, pero advirtió que se está atacando la voluntad popular. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, anunció que se someterá al juicio político que aprobó la Cámara de Diputados como consecuencia de los enfrentamientos de Curuguaití, donde murieron campesinos y policías. Reunión urgente de la UNASUR por el juicio político a Lugo. El gobierno argentino va a enviar al canciller Héctor Timerman a este encuentro convocado por la jefa de Estado brasileña, Dilma Rousseff, para tratar los pasos a seguir frente a la tensa situación en Paraguay. Familiares de Santillán y Costequi realizaron una caravana para repudiar el traslado de Franchiotti. Familiares de los dirigentes sociales asesinados hace 10 años junto a organizaciones gremiales, sociales y políticas realizaron una caravana contra la impunidad para repudiar el traslado del ex comisario Alfredo Franchiotti y el final del régimen abierto que funciona en Varadero. Y ahí agregaron una cosita. Muy probablemente la estación Avellaneda se pase a llamar Darío y Maxi. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Conciencia y trabajo. Sábados. 6 a 7. Con Diana Costanzo. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Bueno, está hablando Juan Carlos Smith después de la reunión de la conducción de la Confederación General del Trabajo y si les parece nos vamos rápidamente al edificio de la CGT para escuchar lo que dice el dirigente de Dragado y Balizamiento. Después de una discusión y un debate donde han intervenido varias grandes organizaciones, las que más recuerdo son bancarios y petroleros, que también han anticipado su apoyo, al igual que las más de 50 organizaciones sindicales que se hicieron presentes en el día de hoy. Y lo que nos resta decir es que en realidad nosotros lamentamos profundamente de que tengamos que llegar a esta situación, pero el peor camino para que se puedan entender dos actores de la vida democrática, como son la CGT y el propio gobierno nacional, es no tender los puentes, es no abrir una negociación abierta, donde cada uno escuche la posición del otro y podamos encontrar una solución, como lo hemos hecho a lo largo de estos años. Por lo tanto, le voy a dejar acá al compañero Plaini para que complemente esta primera intervención que hace la Secretaría de Prensa y los voceros de la Confederación General del Trabajo. Un momentito, primero. Sí, el otro informe que les quiero dar, compañeros, es que ya había una resolución de la CGT y que hoy se le informó al secretariado y en particular al secretario general que los diputados de la Confederación General del Trabajo ya tenemos listos los proyectos de mínimo no imponible y el proyecto de asignación familiar. Por lo tanto, cuando la CGT lo considere, nosotros lo vamos a presentar en el Congreso de la Nación. Inclusive estamos conversando con distintos bloques que también se quieren sumar o quieren revisar y aportar para estos proyectos que nosotros estamos elaborando, porque, como ustedes saben, en la agenda de la CGT está el mínimo no imponible y están las asignaciones familiares. Perdón, no queda claro si es paro de la CGT. De a uno, compañeros, si no, no nos entendemos. De a uno, compañero. Pero si no me dejan contestar, no lo puedo hacer. El día miércoles, las organizaciones sindicales van a parar según las modalidades de cada uno de los sectores para tratar de garantizar la concentración. En el día de mañana, el transporte, que es lo que principalmente me están preguntando, va a definir su modalidad de paro. Seguramente, a partir del mediodía, va a haber cese de actividades en distintos sectores de los sindicatos adheridos a la Confederación General del Trabajo. La propia organización Camioneros va a resolver un día el paro en ese día para tratar de garantizar la mayor convocatoria de compañeros a la protesta que tiene como destino final, como les dije, la Plaza de Mayo. ¿Cuáles son las intenciones entonces, ya que no es un paro de la CGT Nacional? No, es un... Bueno, estábamos escuchando a Juan Carlos Smith, dirigente de Dragado y Balizamiento, uno de los hombres más leales a Hugo Moyano, anunciando que el miércoles que viene no queda claro si convoca a la CGT o organizaciones adheridas. La verdad que no queda claro. En principio parecería que lo que moviliza es apenas, o sobre todo, como lo quieran ver ustedes, el moyanismo, a la Plaza de Mayo el día miércoles. Algunos sindicatos adheridos al proyecto político de Moyano seguramente pararán ese día y se movilizarán a la Plaza de Mayo, según escuchábamos recién a Juan Carlos Smith en la sede de la CGT después de una reunión del Consejo Directivo. Y nos vamos rápidamente, precisamente, al edificio de la CGT que alguna vez supo albergar el cuerpo de Eva Duarte de Perón, pero en este momento ahí está simplemente Hugo Moyano y nuestra compañera Mariana Capaccioli, que nos va a contar qué es lo que sucedió previamente a esto que estábamos escuchando. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo están? Exactamente, aquí estamos en esta conferencia de prensa que están dando Juan Carlos Smith y Omar Plaini en este momento aquí en el edificio de la CGT, de la Casa de Jopardo. Como ustedes anticipaban recién, acaban de anunciar que el Consejo Directivo de la CGT resolvió una jornada de protesta y paro con movilización hacia la Plaza de Mayo. La movilización es a partir de las 14. Varios gremios de la CGT van a realizar un paro desde el mediodía, lo estaban anticipando recién, aunque no detallaron todavía cuáles son los gremios que paran y cuáles no. Sí que va a parar Camioneros, que el gremio del transporte lo va a resolver en el día de mañana. Y bueno, siguen hablando aquí, dando detalles de lo que fue esta reunión del Consejo Directivo de la CGT. Mariana, ahí habló Omar Plaini diciendo que ya tienen proyectos, ¿sí? Por el tema ganancias y asignaciones familiares, porque Gerardo Milman, del GEN, había salido a decir que él había presentado un proyecto y la CGT en su momento ni lo había apoyado ni le habían dado bolilla, y que ninguno de los diputados sindicales, o sea, los diputados que vienen del riñón de la CGT, habían presentado en estos años un proyecto para modificar el tema de ganancias, ¿no? Sí, siguen hablando aquí en la CGT. En estos momentos está hablando Juan Carlos Smith, asegurando que están abiertos al diálogo. Además, ellos destacaron esto como uno de los puntos de reclamo, ¿no? El diálogo con el gobierno nacional. También dicen que están reclamando por el mínimo no imponible al impuesto a las ganancias. Y también más asignaciones familiares. Roberto, no sé si quieren seguir escuchando la conferencia o retomar el contacto más adelante. Retomamos el contacto en un ratito, si te parece, Mariana. Bueno, hasta luego. Te mando un beso. Era Mariana Capaccioli, nuestra compañera ahí en el edificio de la CGT. Agus, vos habías anotado algunas cositas antes. Sí, dijeron también que les parecía grave y que querían hablar respecto de una tendencia que ellos están notando, lo dijo Juan Carlos Smith, bien digo, a criminalizar la protesta social. Dijeron que habían escuchado de parte de distintos funcionarios del gobierno advertencias y comentarios que lo señalaban a ellos como golpistas. Dijeron entonces que lo que querían decir respecto a esta cuestión es que ellos rechazaban esa acusación y que decían que todo lo que estuvieron haciendo está ajustado a la Constitución Nacional en el marco de esta convocatoria, como recién nos contaba Mariana, y con dos temas centrales que ellos dicen queremos visibilizar: el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias y las asignaciones para todos los trabajadores y no para los que cobran por debajo de un techo, que son los que hoy están cobrando esas asignaciones familiares. Así que esto para completar el panorama de lo que se dijo en esta conferencia de prensa de la CGT, que lo que hace es entonces respaldar el paro para el día miércoles que había anunciado a las 3 de la tarde el secretario general de Camioneros y titular de la CGT, Hugo Moyano. 6:22, nos vamos y venimos ahora con los títulos de todos nuestros columnistas, realmente de lujo, como siempre digo, en un ratito más. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Lucía Capozzo, ¿cómo estás vos? Quiero aclarar que me está pegando. No, no, no le pegues a Marmurek. Me acaba de pegar. Pegarle a Marmurek. Hoy estuve buscando. Ah, mira. La maldad se paga rápido. Dios me castigó. De paso le digo a Marmurek y anduve buscando por todas las disquerías el disco de José Luis Perales. Calle Soledad. Calle Soledad, no encontré en ningún lado, viejo. Y pero porque yo traigo lo último de lo último. Hay veces todavía tarda un poco en llegar, ¿sabe, caballero? Que me terminaron puteando a Moreno. En una de las disquerías me terminaron puteando a Moreno. ¿Qué tiene que ver Moreno si eso se hace acá? ¿Y yo qué tengo la culpa de eso? No sé, pero vos me dijiste, yo lo fui a buscar, no lo encontré por ningún lado. Decime, Capozzo. Bueno, le voy a decir. Desventuras de una clienta de televisión por cable. Ajá. Me quisieron volver loca hoy, Roberto, pero no lo consiguieron. Alberto, creo que... Héctor, Horacio. Dale. No lo consiguieron. Y es más, estoy en pie de guerra y quiero que los oyentes se sumen. Mirá vos. Con la identidad no, Cablevisión. Ah, con mi nombre no, chiquito. Cablevisión. Bueno, vamos a hablar de esas desventuras, de un reclamo que hice en el día de la fecha y que después negaron que yo existiera para la empresa, Roberto. ¿Quiénes? Ellos. ¿Cablevisión? Me dijeron que yo no estaba. No. ¿Para qué se mete con los profetas del oro? Bueno, Lucía. Segundo, y si queda tiempo, vamos a hablar de las paradojas de Río Más 20, ¿eh? Qué linda palabra, paradoja. Ay, a mí me gusta la paradoja. A mí también. Y la milojas también. Dios santo. No, otra vez, háganla con él, en serio, cuando entramos. Marmurek, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andate? Muy bien. ¿Qué saludo? Perfecto. No, bueno, pero ahora formalmente. Una cosa es interrumpirla y otra cosa es leer los títulos. Es verdad. Vamos a ver, ¿cuáles son los títulos de hoy? Es jueves, día de estreno, estrena una nueva película de Tim Burton con Johnny Depp. Se llama Sombras Tenebrosas. Sí, Sombras Tenebrosas. Sombras Tenebrosas, y después le voy a contar de qué se trata. Y otra película que habla de cómo pescar salmón en Yemen. ¿Eh? Ajá. Así era el título, La pesca de salmón en Yemen es el título original. Acá le han puesto otro título que se llama Un amor imposible. Claro, obvio. Ah, claro. Está basada en un libro. Porque no era muy ganchero. No, pero imaginen, busquen la geografía de Yemen, imaginen lo que es pescar salmón. Y debe ser peligroso. ¿Yemen del Sur? Debe ser raro y complicado, que es lo que trata la película. Por otra parte, hoy cumple 80 años el señor Lalo Schifrin, argentino, que ha triunfado en el exterior, así que hablaremos de él. Dale. Y por último, sin que esto sirva para hablar de deportes, se ha filtrado la banda de sonido de lo que va a ser la apertura de los Juegos Olímpicos. ¡Ay, finalmente! 86 canciones. Y después les voy a contar cuáles son esas, no todas las 86 canciones, pero cuál es la particularidad y gracias a quién esa música está ahí presente, que es un director de cine, ganador de Oscar y muy conocido para los que vamos al cine. Esto es así, ¿no? Parece que está diciendo la producción que efectivamente vamos a repasar una por una y enteras las 86 canciones. Sí. Que se vaya programa para tres días. Que se vaya preparando a todo esto, entonces, Carlos Polimeni. Ahora tengo que saludar a mi querida Tati Almeida. ¿Cómo andás, Tati? Mejor, mejor. Todavía con un poco de bronquitis, pero se junta todo. Bronquitis y bronca, ¿viste? Ah, me parece. ¡Epa! Me parecía. No, bueno, ayer que no tuve el gusto de escuchar los chicos porque llegué un poquito tarde. Bueno, me fui, volví en auto, tuve que salir. Pero me puse a leer y no es casual lo que pasó con nuestra querida presidenta y de la flema inglesa quedó, ¿por dónde? Del David este. Dejarla con la palabra en la boca a una mujer y a una presidenta, ¿no? Bueno, ¿pero ustedes vieron dónde pasó eso, chicos? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? ¿Cómo se llama la isla? Los Cobos, te juro. Parece mentira, yo no le digo, no, digo, no. Espero que no sea la misma playa donde lo pescaron al obispo, ¿no? Porque ya sería el colmo, ¿no? No, pero es más o menos por ahí. Es por ahí cerca, es, ¿viste? Cerquita, ¿no? Ahora, realmente lo del obispo este, bueno, querido, está bien, bueno, sí, sí, en todo caso, que se vaya con la amiga, con lo que sea, pero más allá de eso, la sanción que le van a poner y a los curas cómplices con la dictadura, nada. Nada. Vos fíjate, Bomberni, ya lo conté y lo voy a repetir. Lo único que sacó Bergoglio al día siguiente, cuando lo condenamos, fue una oveja descarriada. A los curas que son abusadores, ¿qué hacen? Los cambian de parroquia, nada más. Entonces, es lamentable. Bueno, el obispo este que siga con su amiga si quiere, pero que tenga la valentía de decir, sí, estuve con ella o me voy. Como hizo nuestro querido obispo Podestá, cuando realmente blanqueó la situación con nuestra querida amiga y se fue. Pero nada, eso es una de las cosas que tengo para contarle. Te tenemos toda la tarde, así que vamos a seguir hablando. Tati, te quedás con nosotros acá, ¿eh? Sí. No te vayas, por favor, porque ¿sabes qué? Tengo que presentar ahora al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, Mañana es Hoy, que arranca así, mirá. A ver. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Ah, hoy está en reversa, está bueno, tranquilito. Lo cierto es que finalmente se confirmó la realización de la fecha del fin de semana, porque estuvo en dudas respecto de lo que estaba pasando con el conflicto. San Lorenzo no tiene nafta. Los camioneros. Sí. No, ¿sabes por qué, sobre todo? No. Porque para el operativo que se va a disponer de seguridad para este fin de semana, tanto para los 7 partidos en simultáneo de Primera División como para los 6 partidos en simultáneo del Nacional B, en las definiciones respectivas, por ejemplo, en San Lorenzo va a haber todo un operativo que incluye gendarmería respecto de la seguridad que se va a dar para ese partido. Sí. No solo la Policía Federal, sino que además gendarmería. Vamos a estar, por supuesto, con toda la previa a esta gran definición del fin de semana. Noche de Copa Libertadores, juega Boca buscando la final de la Copa y su séptimo título. Lleva una ventaja de 2-0 frente a la U de Chile. 20-15 comienza el partido. Pasó Portugal a las semifinales de la Eurocopa con gol de Cristiano Ronaldo. Le ganó a la República Checa y muchas más cosas para este boletín informativo deportivo de Mañana es Hoy. Muchas gracias. Ya que estamos hablando de títulos, les quiero avisar que en nuestro Facebook llegamos al amigo número 5.000. Así que muchas gracias a todos. Yo sé que hay por lo menos el doble, ¿sí? Que quieren seguir participando y seguir siendo amigos. No sé cómo se hace con el tema del Facebook. Parece que llegás a 5.000 y ahí se planta. No, ya no tenés más amigos. Ahora hay que transformar la página en algo que sea otra cosa. No, pero perdón, ya es una página. Ya es una página. No. Todos pueden poner me gusta. Así que no es. Se puede poner me gusta, entonces seguimos. Sí, entonces seguimos con el me gusta y hasta los 10.000. Sí, porque de acá a diciembre tenemos que juntar por lo menos 10.000 amigos y un día nos vamos a encontrar todos en ferro. No sé, se me ocurre recién. Graciela Almada, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Compañeros, un gusto como siempre. Los vamos a acompañar. Estos amigos también, que hacen Mañana es Hoy, que los vamos a saludar. Sara Laza en la producción. Audios Quique Benelli en la producción general. Carlos Suboski y en la operación técnica Anita Maroto. Suboski es bravo, Hola. No, bravo, sí, Héctor. Hola, bravo, Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿A qué teléfonos pueden llamarnos nuestros amigos para opinar? Hoy, digo, el tema del día, ¿no? Moyano, el paro, la movilización, como quieran ustedes llamarle. Pueden comunicarse a estos teléfonos, Graciela. 4999-8700, desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Y, por supuesto, nos encuentran en Facebook, Mañana es Hoy. Muchas gracias. Ahora sí, nos vamos a las noticias en La Voz de Graciela Almada, que va rápidamente a situarse donde va a dar las noticias. Menos del mal que boletín de la radio pública. Menos mal que tiene patines para ir rápido. Ah, ¿no? Es increíble, sí, es increíble. Aparte, es la mujer que está acá, está allá, está en todos lados. Menos mal. Absolutamente en todos lados. Es como la madre de mis hijos. Y ahora sí, también Silvia, Silvia Mila, junto a ella, van a dar las noticias de la radio pública. Cuando volvemos, mañana es hoy, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 9 décimas, humedad del 66%. El gobierno nacional formalizó la denuncia penal contra Hugo y Pablo Moyano. El Gobierno Nacional presentó por la mañana la denuncia penal contra Hugo y Pablo Moyano por el conflicto gremial desatado el martes por la Federación de Camioneros. A raíz de la gravedad de la medida de fuerza, ya que fue en el sector de combustibles que provocó la escasez en varias ciudades bonaerenses, el Gobierno Nacional realizó la denuncia penal por amenazas y coacción agravada contra el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, y el adjunto de ese gremio, su hijo Pablo. La presentación fue firmada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, e ingresó en el juzgado federal número 9, que subroga el magistrado Sergio Torres. Y el ministro, en persona, concurrió al mediodía a los tribunales de Comodoro Py para ratificarla. En resumen, la denuncia contra los Moyanos encuadra en los artículos 149 bis, 149 ter y 194 del Código Penal por amenazas agravadas y creación de situación de peligro que entorpezca el funcionamiento normal de los transportes, en este caso de sustancias energéticas, electricidad o agua. Y las penas más graves las contempla el 149 ter, y dice que van de 5 a 10 años de prisión o reclusión. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. El MIDE aprobó un préstamo de 30 millones de dólares para productores agrícolas familiares. El crédito tiene por objetivo financiar un programa destinado a incrementar el ingreso de más de 2.000 productores del Chaco y Entre Ríos. Con la iniciativa se beneficiarán cerca de 8.000 pobladores rurales. Además, el programa apoyará la incorporación de nuevas tecnologías y facilitará con asistencia técnica y capacitación en ambas áreas y en gestión asociativa y comercial. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 9 décimas, humedad 66%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Seis y 33, y bueno, vamos a hacer una ronda, si te parece, de consultas, a ver cuál es la opinión de distintos dirigentes y funcionarios sobre lo decidido por Hugo Moyano, y ahora sabemos también por el grupo de la CGT que le responde. Lo tenemos en línea a Jorge Ferraresi, que es el intendente del municipio de Avellaneda, así que queríamos saber su opinión. Ferraresi, ¿cómo le va? Agustina Díaz y Roberto Caballero los saludan desde la radio pública. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bueno, a ver, ¿qué le parece o qué tiene para decir sobre esta decisión de Hugo Moyano y la gente que de alguna manera lo sigue en la CGT? La verdad que me parece una medida injusta y que los argentinos no nos merecemos que nos pasen estas cosas que nos pasaron estos últimos días. Más de una Argentina que tenemos que tener memoria, no hace más de 9 años, Néstor Kirchner ganaba con menos votos que los desocupados que tenía en la Argentina, ¿no? Y la verdad que me parece falta de memoria, falta de compromiso con un proyecto nacional que la verdad que incluye, que fundamentalmente los más beneficiados de este proceso nacional fueron los trabajadores, pero bueno, igualmente creo que esto tiene que ver con una decisión de dirigentes y no tiene que ver con el sentimiento de los trabajadores en su conjunto, con el pueblo en su conjunto, que bueno, sigue confiando en el proceso que tiene de inclusión permanente la presidenta, de crecimiento del país, de consolidación del mercado interno. Bueno, es un proceso que está bien que se discuta, pero me parece que en este caso me parece desmedido y me parece fuera de tiempo y de lugar. Pero bueno, el tiempo determinará quiénes son los que tienen razón en este aspecto y nosotros lo confiamos plenamente en este proceso que sigue adelante, que lidera la presidenta, que ha definido cuestiones de valores fundamentalmente, ¿no? Porque a veces hemos recuperado valores de soberanía, cosa que la Argentina la había perdido, recuperado valores de patria, que lo hemos perdido. Y justamente estuve en la jura el compromiso de los chicos de cuarto grado con respecto a la bandera, sí. Y son valores que habíamos perdido, un tema que yo siempre cuento que parecen cuestiones secundarias, ¿no? Pero yo vengo yendo ya hace 3 años recientemente a los actos de las escuelas secundarias, los chicos no cantaban el himno. Desde el año pasado lo obligaron a cantar, así que significa que empezamos a tener nuevamente esos sentimientos, que son las cuestiones implícitas que nos expresan, lo mismo que la presidenta que recorre el país y recorre los municipios, hecho inédito en la historia de la Argentina. Antes uno, un presidente, no lo veía en un municipio y en una provincia, pero ni por casualidad. La verdad es algo que instauró Néstor Kirchner, que lo consolidó la presidenta, y me parece que son esos procesos irreversibles que quedan marcados en la Argentina. Eso me parece que son las cosas importantes que ha hecho este gobierno, que lo sigue haciendo, lo va a seguir haciendo, porque tiene el acompañamiento del pueblo, más allá de que los dirigentes tengan representación gremial, que sí la tienen, pero no tienen la representatividad política y la legitimidad que sí tiene la presidenta. Tal cual. Ferraresi, como hombre de la provincia de Buenos Aires, le quiero preguntar sobre el rol del gobernador Daniel Scioli. ¿Qué le pareció su silencio? Hoy estuvimos compartiendo un acto. Estaba, bueno, haciendo su reunión de gabinete como para poder opinar sobre ese tipo de cuestiones. Bueno, siempre, yo digo, los pingos se muestran en la cancha, ¿no? Así que la verdad que es un tema que desde siempre dice el gobernador que apoya y que acompaña el proyecto nacional, que consolida este espacio de liderazgo de la presidenta. Y bueno, en estos casos justamente donde la Argentina se divide en situaciones creo que muy tensas, ¿no? Que fueron, creo que el día de ayer se dio una situación de los argentinos que no nos corresponde. Ahí vamos a ver de qué lado está cada uno, y me parece que, bueno, este es el tiempo para tomar estas definiciones, y seguramente la presidenta va a saber encauzar, y bueno, y ahí determinaremos quiénes somos los que estamos de lo del otro, pero bueno, aspiramos a que siga estando este dicho que dice el gobernador, acompañando el proceso de la presidenta de consolidación de su liderazgo. Y bueno, y por eso digo, los pingos en la cancha, bueno, esperamos recién llegado hoy a la mañana, esperemos que tome alguna determinación al respecto, acompañar a la presidenta, bueno, eso es lo que esperamos todos los bonaerenses, que así suceda. Ferraresi, y en Avellaneda, ¿hubo alguna complicación más allá de la falta de nafta? Me refiero a, por ahí, problemas en hospitales o en comedores. No, la verdad que no, nosotros tenemos un nivel de servicio bastante alto, sí. Siempre, no, la verdad, no tuvimos un día tenso también ayer, nosotros tenemos la destilería del pueblo petroquímico de Oxur, fue una situación también tensa, no tanto como en La Matanza, porque el epicentro justamente del conflicto se generó en La Matanza, así bueno, hoy un poco más distendido. Bárbaro. La verdad que ayer, como fue un día también, un día feriado, tampoco la tensión fue tan fuerte, pero si hubiese sido un día netamente laborable, seguramente nos hubiéramos encontrado con el desabastecimiento, que fue, bueno, lo que se pretendió hacer, así que bueno, por lo menos, bueno, hoy un día reflexivo, se levanta el paro de mañana, bueno, y acá el miércoles esperamos que sigan reflexionando, pero igual no nos preocupa la convocatoria en la Plaza de Mayo, porque podrá haber algunos que están agremiados, y está bien que así sea, pero seguramente el apoyo del pueblo hacia la presidenta, como fue en el acto de Vélez, y ese acto se puede multiplicar por cientos a lo ancho y a lo largo de la Argentina, y el apoyo lo va a seguir teniendo, porque el liderazgo político de la Argentina creo que no se discute y está bien puesto en manos de la presidenta. Intendente, muchas gracias por esta comunicación con la radio pública. No, gracias a ustedes. Bueno, y a disposición para comunicar las cosas nuestras, que siempre hacen bien que se den. Igualmente, esta es su casa. Era Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, y nos vamos a una localidad muy cerquita, vecina prácticamente, a Lanús. Ahí está el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, a quien le vamos a consultar sobre lo mismo. ¿Qué tal, Pérez? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Agustina Díaz. Iba a decir Cintia Otaviano, que es mi señora. Lo estamos saludando desde la radio pública. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, nada, estamos viendo cuáles son las primeras impresiones políticas sobre esta decisión ayer de desaparecer de Hugo Moyano y en el caso de hoy de hacer una movilización de protesta a la Plaza de Mayo contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, por supuesto que es imposible no manifestar que duele. Tú, porque estuvimos juntos, y estoy seguro que en el sentimiento profundo estamos también peleando por el mismo modelo, queremos lo mismo, pensamos en la reactivación del país, el mercado interno, el crecimiento, lo que Cristina nos dio, lo que Néstor Kirchner impulsó fuertemente de que él es presidente, y lo que Cristina le continuó y profundiza. Así que digo, Cristina es una dirigente política, presidenta, amiga del movimiento obrero, y yo tomo que, la verdad que, como todos los intendentes, nos reunimos, por supuesto, ayer y hoy, y estamos preocupados porque una actitud así no la esperábamos que se profundice la conversación, que por supuesto se cumpla con todo lo que las normas legales laborales indican, que eso está en la defensa absoluta y correcta por parte del movimiento obrero, pero por supuesto nos duele que se pretenda confundir que nuestra presidenta puede no escuchar el bienestar del movimiento obrero. La presidenta tiene como prioridad cada uno de los trabajadores argentinos y eso está demostrado a lo largo de todas sus obras. Uh-huh. Ahora, y en el caso de Daniel Scioli, gobernador, ¿qué le pareció su desempeño en estos días? Bueno, en realidad no hubo desempeño, no estuvo. Nosotros, por supuesto, queremos encontrarnos también con él para escuchar cuál es la posición que le está tomando. Yo realmente hoy tuve un día de loco en el municipio previendo cómo hacer para la basura que había quedado acumulada, pero no pude escuchar tampoco declaraciones. Pero lo que sí estoy seguro que, dándole continuidad a una posición que él me ha manifestado, interpreto que la lealtad llega hasta sus últimas, hasta las máximas consecuencias, y esto implica que en esta disyuntiva tiene que estar acompañando a nuestra presidenta, acompañando todas sus políticas, porque nosotros también queremos la provincia encolumnada en el proyecto nacional. Así que realmente pido disculpas, no escuché hoy declaraciones de él porque no pude, pero descarto que tiene que estar encolumnado donde corresponde. Intendente, le pregunto por esta marcha atrás que dio Moyano, ¿no? Después de haber hecho declaraciones muy fuertes del llamado ayer desde un medio opositor, desde un canal TN, a un paro nacional, y hoy finalmente acordando con la patronal. ¿Qué cree usted que fue lo que cambió sustancialmente el escenario como para que hoy se sentara finalmente y aceptara un 25,5% después de haber dicho más de una vez que no iba a aceptar menos de 30? A mí me parece que como dirigente gremial experto, Hugo Moyano, sabe cuál es el termómetro popular, sabe cuál es la tensión y la relación de fuerza de su gremio y de verdad las necesidades y las dignificaciones por las cuales él peleó siempre y pelea, pero también tiene termómetro popular. Me parece que estaba a la vista que no era correcto ni estaba bien visto alterar la gobernabilidad en el sentido de malhumorar a la gente, predisponer mal todos los servicios. Estuvimos todos ayer muy preocupados pensando cómo hacemos durante el día de ayer y el de hoy para primero la recolección de residuos, claro. Segundo, el real abastecimiento de que no tengamos problemas con nuestras ambulancias, con las unidades sanitarias. Entonces digo, me parece que tanto Hugo como Llano como todos los integrantes del cuerpo del sindicato de camioneros han evaluado seriamente que la gente no estaba de ninguna forma acompañando esta actitud novedosa de confrontar con un gobierno popular que viene demostrando que cumple sobradamente todas las reivindicaciones sociales del pueblo argentino, ¿no? Diego, usted es un hombre de la política con mucha experiencia, digamos. ¿Qué cree que le pasó a Moyano con Cristina? Bueno, posiblemente me parece a mí que el protagonismo fuerte que tuvo Hugo Moyano en la etapa de Néstor, es posible que en la etapa de Cristina, con otra modalidad de gestión, con otra modalidad de política, la política fundamental de nuestra presidenta es la gestión. No es el partido político ni el círculo político. Ella ha apoyado fuertemente todo su accionar en cómo se gestiona, cómo se hacen obras a favor de la gente, cómo se transparenta la gestión. Yo creo que ese es el cambio sustancial en el que posiblemente no solo el caso de Hugo, puede ser que se hayan sentido incómodos en esta nueva forma política, sino que hay otros dirigentes políticos que también entendieron, me parece a mí, que luego son dirigentes que se han pasado directamente a la oposición, entendieron que no había lugar para las históricas roscas políticas. No el caso particular realmente de Moyano, yo he tenido y tengo diálogo con él, no solo por la actividad de camioneros que convivo en mi distrito, sino porque él estuvo en el Partido Justicialista con todos nosotros. Descarto, él por supuesto se sigue definiendo como peronista, y siempre las aspiraciones y las esperanzas son que encontremos los puntos que nos hacen priorizar qué necesita la gente. ¿Qué necesita la gente? Mucha gestión, mucha transparencia, mucho derecho recuperado para el pueblo que tuvo postergado. Hacen falta todavía mejorar situaciones, ninguna duda. Inclusive creo que, por supuesto, muchas de las posturas que Hugo Moyano plantea son compartidas por muchos dirigentes gremiales, y me parece que está bien que se planteen. Es más, creo que hay que profundizarlas, pero creo que lo que no hay que hacer es romper ese hilo fino que tiene el diálogo y que tiene el reconocimiento para quienes, también a él le escuché muchas veces, que este había sido el mejor gobierno después del general Perón, que este había sido el mejor gobierno. Así que yo sigo pensando en ese Hugo Moyano, todos nosotros, los intendentes, seguimos pensando que ese, ese es el compañero que nosotros vimos y queremos seguir escuchando, y no el que confronte con un gobierno nacional, popular, de muchísimo progresismo social, porque ha devuelto derechos, ¿no? Tal cual. Intendente Pérez, le agradecemos mucho la comunicación con la radio pública. Adiós, muy bien, buenas tardes. Un abrazo, ¿eh? Era el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. Y bueno, dándonos también su impresión, vamos a seguir sacando a diversos actores políticos para que nos den su versión, su impresión sobre esta decisión que ha tomado Hugo Moyano de lanzar un paro nacional en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Seis y 46, y muchos ayer cuando estábamos comentando las decisiones de el sindicato de camioneros, de Pablo Moyano, a la noche también lo vimos a Julio De Vido en 678, no solamente hablando del sindicato de camioneros, sino también de la Cámara Patronal de Camioneros. Y De Vido anoche empezó a hablar de un lockout, que no era solamente un paro de trabajadores que exigían algún beneficio de tipo gremial, sino que detrás había también un sector patronal, en este caso la Cámara, que agrupa a los transportistas, que avalaban la actitud de Moyano y que se habían mostrado esquivos a cooperar con el gobierno nacional en lo que era la distribución de gas, de combustible, etcétera, para no generar desabastecimiento, que obviamente repercute en toda la población, en todos los sectores y sobre todo en los trabajadores, ¿no? Digámoslo así, sin medias tintas. Y la verdad es que muchos comparaban esta situación con el Chile de Salvador Allende en 1973. Yo tengo una duda alrededor de eso, si fue así o fue peor, o empezó de esta manera. Y quería compartir con ustedes una entrevista con Manuel Antonio Garretón. Él es sociólogo y politólogo, ¿sí?, de la Universidad de Chile. Y a él le vamos a preguntar si ve algún paralelismo entre la situación aquella de 1973 y esta que ocurre en la Argentina hoy, porque, bueno, están involucrados actores muy parecidos, cámaras patronales de transportistas y sindicato de camioneros. ¿Qué tal, Garretón? Agustina Díaz y Roberto Caballero, los saludamos de la Radio Nacional de la Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, bien. Bueno, no sé si escuchó un poquito la presentación recién que estaba haciendo. Escuché la última parte de la entrevista, además, al intendente y... Al intendente Lanús. Y la introducción suya al tema, digamos, la comparación posible, puntos de comparación con lo que fue el movimiento de los camioneros en el caso chileno, que fue... Básicamente, digamos, la primera cosa que hay que decir es que fue un movimiento patronal. Ajá. Son los patrones que a su vez muchos de ellos podían ser choferes, no era un sindicato, o sea, los que llevan. Eran las cámaras, digamos. Claro, lo que ustedes llaman las cámaras. Entonces, ese es el elemento central. En segundo lugar, hay de ellos desde el comienzo su inserción en una estrategia insurreccional o de desestabilización que apunta al derrocamiento del presidente Allende. O sea, no sería engañarse pensar que lo que hay son demandas gremiales propiamente tales. De hecho, en los informes de la Comisión Churchill del Senado norteamericano, algunos años después del golpe, queda claro que estos agentes, digamos, fueron financiados por la CIA para sostenerlos durante el paro patronal. Entonces, forman parte de una estrategia de derrocamiento del gobierno constitucional. Y por eso, y eso es muy importante tener en cuenta, que en los primeros, paros, en los cuales no estaban solos, estos eran como los cabeza, los que estaban en la vanguardia, los que aparecían en la vanguardia, como el ariete, manipulados por los sectores golpistas, digamos, de la derecha y de otro sector del empresariado, y por supuesto también de los sectores de Estados Unidos, de la CIA, que estaban interesados en el golpe. Si el golpe final del 11 de septiembre de 63 no fue de la CIA, eso no quita que no haya estado metido en otros intentos, como fue planteado desde ya en el en abril del 70, antes que, digamos, hubiera las elecciones, la famosa frase de Richard Nixon, hay que eliminar a este bastard. Con esa figura moral que él tenía, ¿no es cierto? Entonces dice eso, que está hablando el presidente de un país, claro. Hay que eliminarlo. Y entonces ellos tomaron contactos con sectores de la oposición de derecha, con y con estos sectores gremiales que tenían una trayectoria un poco más independiente, que no eran estrictamente militantes de partidos de derecha, pero que se vinculan muy rápidamente. Y ellos aparecen como la cabeza de playa, digamos, de la cuestión insurreccional, a partir, por supuesto, de demandas que son aparentemente gremiales, como pueden ser el sistema tarifario y otras cosas, sí. Pero que son hay en estos gremios, por lo menos en la tradición chilena, sobre todo en este tipo de gremio, un cierto componente fascistoide que se exacerba en el momento, digamos, de la lucha de proyectos políticos como lo que había en ese momento. De modo que yo tengo la impresión que la comparación sí. Son difíciles. Hay ciertos rasgos que uno puede encontrar en general en los gremios de empresarios transportistas en distintas partes del mundo, que uno puede decir son generalizables, pero la forma de actuación y la inserción política y el proyecto político que tienen es absolutamente distinta. Mi impresión en el caso argentino, mirando las cosas absolutamente de fuera, sí. Es que hay una, y es interesante porque el intendente daba esa interpretación, decía aquí lo que hay una especie de lo que nosotros llamamos gallito. ¿Cómo le llaman ustedes cuando se trata de doblar el brazo? Esos torneos que se hacen tratando de doblar el brazo. Pulseada. Bueno, que se tratan de pulseada por cuotas de poder real y simbólico. Que en el caso chileno yo creo que no se trataba de eso. En el caso chileno se trataba de partes, momentos embrionarios y que después se cristalizan y se transforman en criaturas reales, momentos embrionarios de una estrategia insurreccional. Tal cual. Se comienza con ciertas demandas, con ciertas cuestiones, se afirma la necesidad de independencia de los gremios y se termina siendo parte de una estrategia financiada, además, desde el extranjero para derrocar a un gobierno constitucional. A un gobierno popular y constitucional. Garretón, le agradecemos mucho la comunicación con la Radio Pública de Argentina. Ha sido muy claro. Bueno, gracias a usted. Ha sido muy amable. Hablábamos con Manuel Antonio Garretón, sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile, trazando, analizando, digamos, estos escenarios que ocurrieron en 1973 en Chile, cuando los transportistas le hicieron un paro, un lockout, digamos, a Salvador Allende, y esto que está ocurriendo en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Nos vamos? Dale, ya volvemos. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones de Intel. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja. Ajá. Estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! llena. Sí, a la consigna llena. Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama Gabriela Delelici. Sí al che, no al tú, no al tú. Para replicar y todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 54 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. 6:55, lo tengo al señor Vicente, que se sale de la vaina por hablar de deporte. Cuando hablamos de deporte, hablamos de fútbol solamente, Vicente. Mayoritariamente. Dale, métete. Porque sin lugar a dudas que la noticia de hoy tiene que ver con la participación de Boca en Copa Libertadores de América. Partido que va a estar arrancando a las 20:15. Boca va a enfrentar a la U de Chile, jugando de visitante, por supuesto, en el Estadio Nacional. Ese Estadio Nacional que tantos malos recuerdos le trae a los chilenos por aquellas horas aciagas de la dictadura de Pinochet, donde se fusilaba gente. Nuevamente. Se fusilaba gente adentro del estadio. Una cosa a Víctor Jara, le quebraron los dedos. Entre otros. Y bueno, Boca va a estar yendo por una vez más por la final de la Copa Libertadores de América y con la posibilidad de obtener su séptima Copa Libertadores de América, lo que igualaría a Independiente, que es el más campeón de América hasta el momento, ¿no es cierto? Lo cierto es que Falcioni va a poner un equipo en cancha con Orión, Roncaglia, Schiavi, Caruso y Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza, Erviti, Riquelme, Mouche y Silva, lo mejor de Boca para mantener la ventaja de 2-0 en la ida. Partido que, como bien decíamos, arranca a las 20:15. Corinthians, el equipo, el Boca de Brasil, podríamos decir que es Corinthians. Bien, eso, el Chimao, así le dicen, es sin lugar a dudas, junto al Flamengo, uno de los equipos más populares y con más torcida, como se dice allí en Brasil, del país vecino. Ya está en la final Corinthians de la Copa Libertadores de América después de eliminar al Santos. Por lo tanto, Boca, en caso de pasar a la final, va a estar jugando su primer partido en condición de local, ya que Corinthians lleva ventaja en la clasificación en cuanto a la obtención de puntos. Está invicto Corinthians, realmente viene muy bien y espera, por supuesto, por el ganador de la U de Chile con Boca esta noche, 20:15. ¿La U de Chile es la Universidad Católica? No, es la Universidad de Chile. Ah, mira vos. La Católica es la que le dicen los cruzados. ¿Viste? Me acabo de dar cuenta de eso. Y Garretone, con el que hablamos recién, el sociólogo. Es fan de la U de Chile. Es fan de la U de Chile. Que tiene la camisa de color azul y la U en su... ¿Y la Católica qué? La Católica es la Universidad Católica. ¿Y no tiene un equipo de fútbol? Sí, tiene el equipo representativo de la Universidad Católica, donde jugaron Pipo Gorosito y el Beto Acosta. Fueron ídolos. Los cruzados. La U, la de izquierda. Y la Católica es un poquito... La ultraderecha. Como suele ocurrir, no es nada novedoso. En general es así. Sí. Ustedes están desde ayer con ese pobre cura que abrazaba a la mujer. Che, déjenlo en paz. Roberto. Pobre. Quería sentir el calor, cómo era, no se acordaba, no sabía. Mire, yo tenía un cura en una parroquia que tenía a los chiquitos a la miseria y decía, vengan, que conmigo no es pecado. No. Se lo juro por Dios. A veces es otra cosa. Claro, esto es lo mismo. No, una cosa es el amor, otra cosa es la pedofilia, son dos cosas distintas. No importa. No tiene nada que ver, no importa, una cosa es un delito, acordé, lo otro no, lo otro es un impulso vital. Roberto, sentimental, amoroso. Che, no, llegó el primer camino a Palermo. ¿Cuál era la serie esa que te... Llegó el primer camino a Palermo con combustible. Qué bueno. Se está importante, rehabilitando sí. El abastecimiento de combustible. ¿Cómo era la serie esa de televisión que también era un cura que se enamoraba? Es tan famosa. El cardenal. El pájaro canta hasta morir. Qué novelón, qué novelón. Yo lo veía, yo lo veía. Yo era muy chiquitito, yo tendría 3 o 4 años. Con Richard Chamberlain. Ah, mirá vos cómo lo sabes, che, la Díaz, cómo sabes. Sí, y después había una de una familia que camino al cielo, de toda una familia que el padre era cura y tenía un montón de hijos. Todos estaba, y estaba la monja voladora con Sally Field. La monja voladora. Claro, como el agua. Era una monja fumona, esta. Bueno, hablando de religiosos, me acordé de la monja voladora. Eso es un acto fallido. Ay, bueno. Che, ¿viste que en Uruguay van a el Estado va a vender marihuana? Bueno, el Estado dealer. Bueno, usted lo dice con parece Infobae diciéndolo. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a decir que diga? Así? Bueno, está arrancando. Pero no lo veía. ¿Usted se lo imagina a Mujica con el gorro ese de Bob Marley de los colores? Nah, no. Yo no lo veo. están haciendo un proyecto para la despenalización y la legalización de la marihuana con el objetivo de combatir el consumo. Su risa es sospechosa, Capozzo. No, es que yo vi... Tiene hambre. Siempre viene con hambre usted acá. Ya entendí. Gente a Colonia. Ya entendí lo que pasa, Capozzo. Usted viene siempre con hambre y se ríe de todo. Mercado Libre. Se va a exiliar en Uruguay, me parece, Capozzo. Se supo. Cuando son las 7 de la tarde, Lucía Capozzo es uruguaya. Claro. Che, parémonos. No es alcoholemia lo que hay que hacer. Es otra cosa. Con Capozzo, es un dosaje, alguna cosa por el estilo. Si no se entiende bien, ¿eh? Pero ahora ya entendí todo. Che, ¿nos vamos a la noticia? Con un poco de reggae de fondo, ¿eh? Ah, no, no creo que tengamos reggae. ¿Tenemos reggae? No llegamos. No, en no, la porque voz tenemos de... problemas ahí. Sí, sí. Silvia Mila, de nacionalidad húngara. Sí. Y Graciela Almada, polaca. Polaca. ¿Eh? Bueno, la así polaca que... y la húngara van a dar las noticias. Ahora, fíjense lo bien que las dos hablan español, atenti, ¿eh? No, es increíble. Increíble. Es increíble. Yo creo que también bajo los efectos de no sé qué tipo de drogas, pero lo hacen muy bien. Nos vamos a las noticias cuando volvemos, el editorial. Por Nacional... Argentina se informa. Aires 14 grados 7 décimas, humedad 75%. En Viedma la temperatura 12 grados 1 décima, la humedad 38%. Agustín Rossi consideró que no hay que poner un interés sectorial por sobre el conjunto de los argentinos. Lo manifestó al referirse al conflicto del gremio de camioneros que conduce Hugo Moyano. El diputado Agustín Rossi llamó a la reflexión al gremio de camioneros debido a las medidas convocadas para la semana próxima. Bueno, nosotros teníamos un documento preparado que era un fuerte respaldo a la presidenta de la Nación y a su conducción política, no solo como jefa de Estado, sino como movimiento de nuestro espacio político, y obviamente una crítica a la actitud que se había tomado con el bloqueo de las destilerías, ¿no? Y invitábamos fuertemente a la reflexión del sindicato de camioneros para terminar con ese bloqueo. Bueno, teníamos programado la conferencia hasta las 4, anteriormente se suscitaron las cuestiones que ustedes saben, que todos sabemos, digamos, ¿no? Que se levantó el bloqueo, así que esperamos que situaciones como esta no se vuelvan a repetir en Argentina, porque la verdad que nadie tiene que poner un interés sectorial por sobre el interés del conjunto de los argentinos, digamos, ¿no? Rossi formuló estos conceptos tras participar de la reunión de la Comisión Política del Partido Justicialista. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. Por su parte, el Consejo Directivo de la CGT anunció que se pliega al paro y movilización del próximo miércoles. La CGT anunció una jornada de protesta con paro y movilización hacia la Plaza de Mayo para el próximo miércoles 27 de junio a las 14, adhiriendo de esta manera al paro convocado por los camioneros, dirigido por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. El anuncio lo hacía el Consejo Directivo de la CGT, Juan Carlos Smith, de prensa del Consejo Directivo, así lo anunciaba. Ha resuelto para el día miércoles que viene una jornada de protesta con paros y movilizaciones hacia la Plaza de Mayo en reclamo fundamentalmente de las viejas demandas que ha hecho esta central obrera, como son el mínimo no imponible, el tope de las asignaciones familiares, la actualización de la ayuda escolar. Y fundamentalmente, principalmente, algo que tiene para nosotros un carácter muy grave, que es el hecho de que parecería que hay una tendencia a criminalizar la protesta social. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la Radio Pública. La justicia inspeccionará el regimiento de Concordia en el contexto de una mega causa contra represores. El Tribunal Oral Federal de Paraná, que investiga delitos cometidos en la última dictadura, realizará la diligencia judicial el 5 de julio. Será en las instalaciones del regimiento de caballería de tanques 6 blandengues de Concordia, donde, de acuerdo con distintos testimonios, funcionó un centro clandestino de detención. La mega causa tiene como principal imputado al exministro del Interior de la dictadura, general Albano Arguindey. El tiempo. En Viedma la temperatura 12 grados, una décima, la humedad 38%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires temperatura 14 grados, 7 décimas, humedad 75%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. En Radio Nacional, la No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mucho se va a decir, mucho se va a escribir de aquí al miércoles que viene sobre este paro decidido por la CGT de Hugo Moyano. Yo quiero agregar poca cosa a lo que dije al comienzo, pero en realidad es que el paro, para que se entienda bien, es contra Cristina Fernández de Kirchner. El paro es contra la conductora de un proceso político que ha beneficiado mucho a los trabajadores de este país, ella junto a su marido, y la CGT, que en algún momento era uno de los sostenes fundamentales, ha decidido hacerle un paro en contra a la presidenta. Y sobre el tema de ganancias, yo quiero decirles que con el tema de ganancias, yo filosóficamente concuerdo, digamos, acuerdo en que los salarios no deben pagar tributos. Es una cuestión conceptual de mi parte, digamos, no necesariamente esto quiere decir que sea una ley escrita, ¿sí? En muchos países se paga. Pero también es cierto que, bueno, cada uno tiene su idea. Yo creo que los salarios no deben pagar este tipo de impuestos. Creo que son regresivos. Creo que si al ganancia se le suma IVA, etcétera, son impuestos regresivos. Pero al margen de esto, y con la misma libertad que tengo para decir eso, lo que tengo que decir es que tampoco se desfinancia a un gobierno democrático en una situación de crisis económica internacional como la que estamos viviendo. Hay tiempos y momentos, cada cosa en su tiempo y cada cosa en su momento. La verdad que pretender el desfinanciamiento del Estado en esta situación, en este momento, más que popular, más que derecho sindical, se parece mucho a pegarse un tiro en el pie. Por supuesto, vamos a seguir reivindicando este programa, lo que yo considero que tiene que ser una reforma integral del sistema impositivo, donde paguen más los que más tienen. Y donde los trabajadores, la verdad, tengan que pagar o menos, o directamente, como creo yo, nada en su tributo al salario, digamos. Me parece que, hecho este paréntesis, lo que estamos hablando aquí es de política, no estamos hablando de una cuestión puntual de los trabajadores o cómo lo afecta o cómo lo deja de afectar. Estamos hablando de un proyecto político que es el de Daniel Scioli, que ha conseguido un ariete sindical en Hugo Moyano que trata de desestabilizar al gobierno de Cristina Kirchner. ¿Y por qué lo tratan de desestabilizar? Tengo un minutito nada más para decírselos. La verdad es que Cristina Kirchner ha demostrado ser una estadista. Me pasa algo muy parecido y con esto voy a ser muy polémico. Creo que Alfonsín en su momento era un líder europeo para un país como la Argentina. Uy, alguno debe estar diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Está loco? ¿Qué sé yo? No, creo que Alfonsín era un líder europeo para un país como la Argentina. Y que por eso no funcionó. Y creo que Cristina también es una estadista que está muy lejos de todos los que le disputan ese lugar de conducción del Estado que hoy tiene. ¿Qué hacen aquellos que no pueden batirse con Cristina de igual a igual? ¿Qué hacen aquellos que no tienen sus capacidades? ¿Qué hacen aquellos que no tienen su capacidad de conducir a un Estado democrático de las características del que tenemos? Tratan de dinamitarla, ¿sí? Tratan de perjudicarla. Porque si perjudican a Cristina, mejoran sus chances políticas. En eso hay un montón de anotados. Desde, no sé, vamos a poner un ejemplo, de Lita Carrió hasta Ricardito Alfonsín, hasta Hugo Moyano y Daniel Scioli. Necesitan que Cristina tropiece y fracase, porque aparte esa es la única manera en que la van a ver arrodillada. Y la verdad que yo creo que esto hay que decirlo. Se ha desatado la puja por la sucesión del kirchnerismo. Se ha desatado, está abierta. Y esto que estamos viendo son los primeros escarceos callejeros de lo que va a ser, evidentemente, una puesta en escena general de un país caotizado, absoluto caos. Cortes en los puentes, cortes en las calles, movilizaciones sindicales a Plaza de Mayo, reclamando impuestos a las ganancias. Voy a decir una sola cosa, si se cobran impuestos porque hay ganancias, ¿no? Si se cobran impuestos es porque la economía todavía permite cobrar impuestos. Cuando una economía no funciona, no se cobran ni siquiera los impuestos. Funciona, seguramente de manera desigual, no a todos conforma, no a todos les sirve, hay muchas insuficiencias. ¿Cómo negar esas insuficiencias? Pero acá estamos hablando de política, de poder estamos hablando. En esa realidad caotizada, en esa realidad conflictiva, van a emerger otro tipo de liderazgos presentados e instalados de Clarín a Nación. Esto pasó en el año 2009 y es la única explicación posible para que haya habido un diputado vergonzoso como Francisco de Narváez en la Cámara. Es la única explicación posible. Le ganó a Néstor Kirchner. ¿Cómo fue posible que de Narváez le ganara a Néstor Kirchner? Porque en ese escenario de caos que había provocado la mesa de enlace del Grupo Clarín, durante 4 meses, ¿se acuerdan? Desabastecimiento, corte de rutas, etcétera, etcétera, etcétera. con Biolcati, y cómo se llamaba, ya ni me acuerdo, miren lo que son las cosas, yo no me acuerdo cómo se llamaba el entrerriano ese que protestaba. Ya, no. Alfredo de Angelis. Es Alfredo de Angelis. ¿Viste cómo es la historia? De golpe no te acordás. De golpe pasaron unos años y no te acordás del tipo que inundaba todos los canales a toda hora y era un hallazgo del argentino del campo, tipo de alpargatas, común y corriente, expresión pura del cualunquismo, ¿sí? Y de la antipolítica, que de golpe se hizo famoso. Le duró lo que Warhol dice que dura la fama. Sí, yo en este momento, y no es un chiste, no me acordaba ni siquiera del nombre. Ese fue el albur de un político que expresaba lo adverso o lo contrario del kirchnerismo, que era Julio Cleto Cobos. Un tipo supuestamente apocado, dialoguista, consensual, amigo de todos, que en realidad se presentaba como un tipo no crispado. ¿Y cuál era la estrategia ahí? Mostrar al kirchnerismo como una especie de secta satánica con algún tipo de tentación constante y permanente por provocar crisis, por pelear, por combatir, por generar incertidumbre, ¿sí?, y mal humor en los argentinos. La estrategia les dio resultado. De Narváez fue, finalmente, diputado. Es el mismo escenario. Esta vez no es la mesa de enlace, no es Biolcati. Esta vez el ariete se llama Hugo Moyano. Y lo que pretenden es otra vez instalar al kirchnerismo como una especie de secta satánica que se pelea con todo. No te dejan comprar dólares, no te dejan que vengan los insumos importados, no te dejan esto, no te dejan lo otro, no te dejan... Y encima, no puede controlar Hugo Moyano, que va a caotizar la Argentina, junto con Pablo Micheli, representante de la CTA, y, no sé, por decir un ejemplo, ciertos partidos de izquierda que siempre están pensando en la insurrección permanente, constante, la revolución permanente. La mayoría de la gente vivimos en otra frecuencia. No quiero decir que sea mejor o peor, ¿eh? Quiero decir simplemente que vivimos en otra frecuencia. Pero el escenario que se viene es eso. Y creo que tenemos que estar atentos. Porque si algo recuperamos los argentinos del 2003 para acá, es que los mandatos constitucionales se empiezan y se terminan. Y que las diferencias, aún estas que son muy grandes, se tramitan dentro de la democracia. Los enfoques insurreccionalistas, caotizantes, que buscan básicamente, como siempre, perpetuar el statu quo, es decir, perpetuar el estado injusto que vivimos casi de manera constante, porque los dueños del poder y del dinero en la Argentina son los mismos de hace muchos años, y solo fueron cuestionados por el kirchnerismo en esta época, la verdad es que se rascan la panza cuando esto pasa. Y nosotros nos preocupamos, y los tipos se rascan la panza. Lamento que Hugo Moyano y muchos compañeros con los que yo realmente he acordado, he discutido, he estado con ellos en muchas circunstancias, estén haciendo hoy esta pantomima, ¿sí?, que solo produce mal humor y que no va a provocar nada bueno para los trabajadores. Al contrario, porque si este gobierno se pone de alguna manera más débil en una situación como la que vive de fragilidad la Argentina hoy, los que van a pasarla mal son los trabajadores. Y cierro con esto nada más. Insisto, Piñanelli hoy dijo que si seguía el desabastecimiento, se paraba la industria automotriz. Y cuando se para una industria automotriz, los que sufren, los despedidos, los suspendidos, los que le bajan el salario, son los laburantes. Que Moyano defendió en una época y que hoy me permito dudar si lo está haciendo. Porque una cosa es ser laburante y otra cosa es ser del sindicato de camioneros. Que sos otro tipo de laburante, pero él está para defender a todos los trabajadores, no solamente a los camioneros. Por eso es el líder de la CGT. ¿Y qué decía Piñanelli también? Vuelvo a reforzar esta idea. Que los empresarios les decían, ojalá que siga esto, porque a mí me permite importar, porque hay un montón de excedente en el mundo, de autopartes, de cosas que yo podría importar a la Argentina de un modo más económico, más barato que lo que me cobran a mí este modelo, al que le ha sido beneficioso para todos. Pero viste que en el sector empresario, si vos hablás de Cristina Kirchner, es como hablar de algo malo, ¿no? Como hablar de esta secta satánica que propone Clarín y La Nación todo el día. Tenemos esos problemas. Y tenemos esos problemas en el frente empresario. Lo que no sabía yo, y ahora lo estamos comprobando, con algún tipo de dolor, yo lo voy a reconocer, es que también tenemos ese problema en el frente sindical, con un tipo que fue, en los 90, impecable, pero que todo eso hoy lo está poniendo en duda, aún para aquellos que siempre lo respetamos. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y hoy los argentinos, por supuesto, estuvimos enfrascados en esta cuestión, este conflicto camionero, el bloqueo y la imposibilidad del reparto de combustibles en todo el país. Y tal vez se nos pasó un poquito inadvertido una situación muy grave que se está viviendo en un país vecino. Estamos hablando de Paraguay. Hoy se estaba azuzando la renuncia del presidente Fernando Lugo. Entiendo que lo estaba haciendo el Partido Colorado, que gobernó durante tantas décadas ese país. Enseguida vamos a analizarlo con nuestra compañera Telma Luzani, pero comencemos escuchando el momento en el que hoy Fernando Lugo decía que él no va a renunciar a la presidencia de su país. Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias. Insto al Parlamento Nacional a agotar esfuerzos para evitar procedimientos que puedan ser contrastados por la historia y la ciudadanía, y a cumplir con trámites y plazos constitucionales que me ofrezcan, como presidente de la República, toda la garantía de una justa y legítima defensa. Bueno, y hay una reunión convocada a UNASUR urgente por esta situación, ¿o no? Telma, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, ya en realidad ha anunciado el canciller brasileño Antonio Patriota que están en viaje una misión de cancilleres a Asunción, porque, bueno, en realidad lo que se está hablando en Brasil, lo que dijo Evo Morales con todas las palabras, y yo creo que es lo que está sucediendo, es un golpe de Estado parlamentario en Paraguay. De manera express, en menos de 3 horas, diputados decidió un juicio político contra el presidente Fernando Lugo. La votación fue 76 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Esto, de hecho, significa que se quebró la alianza que lo llevó a Lugo al poder. Esa es la situación también grave. Lugo es un hombre que no tenía un partido político grande, se alió con el Partido Liberal Radical Auténtico, con eso formó una alianza, la Alianza Patriótica para el Cambio, que lo llevó al poder en el año 2008. Bueno, este Partido Liberal Radical Auténtico votó todos a favor del juicio político contra Lugo. Renunciaron 5 ministros de este partido, es decir, su gabinete está quebrado. En la situación en la que se encuentra el presidente, que decidió, como lo escuchábamos en el audio, no renunciar, porque lo estaban apurando para que renuncie antes del juicio político, y además que sí se va a presentar mañana en el Senado, de 12 a 17 horas, hora paraguaya, para defender esto de lo que lo están acusando. ¿De qué es, Telma? Eso, repasemos, ¿por qué juicio político a Lugo? Él lo están acusando por falta de capacidad ejecutiva, por una matanza, una masacre que hubo el lunes, creo que fue, en una finca llamada Morombí, en la localidad de Curuguatí. Es importante, un poquito te voy a hacer el contexto de esto, porque esta finca pertenecía a empresarios justamente del Partido Colorado, que es el partido opositor, Blas y Jorge Riquelme. Se la habían expropiado porque en el marco de la reforma agraria que está haciendo Lugo, estaba ocupada por campesinos sin tierra, y se armó una cosa muy confusa el lunes, por la cual terminaron 17 personas muertas. Lo que dicen los campesinos es que habían sido infiltrados, sino que había francotiradores con armas de guerra, que fueron los que mataron a la policía, que ellos realmente, cuando los confiscaron a los campesinos, tenían machetes y escopetas, que no eran para nada, digamos, muy muy muy pobretonas todo. En un marco más grande, te comento que no es el primer juicio político que le quisieron hacer a Lugo desde el 2008, este es uno más, creo que es el más grave, y la situación de Lugo es que ha tenido un vicepresidente al estilo Cobos, es decir, a un vicepresidente que pertenece también a ese Partido Liberal Radical que te nombraba antes, muy, muy vinculado a la Embajada de Estados Unidos, De hecho, el ministro de Defensa anterior tuvo que renunciar por una movida entre la Embajada de Estados Unidos y este vicepresidente, que se llama Federico Franco. Y detrás de esto es muy probable que se encuentre eso, ¿no? Porque fíjate que si renuncia Lugo, o si se le hace un juicio político y Lugo tiene que irse, el que sucede, obviamente, es el vicepresidente Federico Franco, ¿no es cierto? Esto sería hasta abril del año que viene, cuando debería haber elecciones presidenciales en Paraguay. Bueno, verdaderamente, Telma, la situación, por lo que estás relatando, es para que todos en Latinoamérica prestemos muchísima atención, porque estás hablando directamente de un intento golpista. Golpista. Y una desestabilización en Paraguay desestabiliza, como te imaginas, todo el cono sur, como, digamos... yo escuchaba antes la entrevista que le hacían a Manuel Garretón, buenísima, y la editorial de Roberto, y la verdad que está todo en la misma línea, si te pones a pensar, ¿no? En una línea de desestabilización a través de motivos que parecen que no tienen nada que ver con la desestabilización política. Lo bueno es que hay una masiva llegada de movimientos sociales a la Plaza de Armas, que es la plaza de Asunción que está enfrente del Congreso, una gran movilidad de los carperos, que son estos sin tierra, esos campesinos sin tierra, también de la gente de los sindicatos, de los pueblos originarios, de la educación. Es decir, hay un gran apoyo popular a favor de Lugo y, por supuesto, este apoyo regional que es muy importante porque quieren aplicar la Carta Democrática de UNASUR. Y también, para terminarte, te comento que las Fuerzas Armadas han sacado un comunicado diciendo que ellos van a respetar la institucionalidad y el respeto a la democracia. Qué importante. Y bueno, estos son, digamos, la parte de las buenas noticias. De todas maneras, de acá en adelante, la situación puede cambiar mucho. Mañana va a ser un día muy, muy crucial para Paraguay. Muy importante, sin duda, ¿no? Telma, cortito, te pido, lo último que te pregunto es, ¿por qué están tan preocupados, digamos, qué es lo que les molesta tanto de lo que está haciendo Lugo, tanto al Partido Colorado, histórico partido gobernante en Paraguay, como este otro Partido Liberal Radical Auténtico? Yo creo que, por un lado, las políticas sociales que han sido amplias, la gran el gran crecimiento de Paraguay. Paraguay en el año 2010 avanzó el 15% su PBI, su crecimiento de como país. Es el cuarto exportador de soja, está entre los 10 primeros de carne, es decir, la economía, el producto bruto, la distribución ha mejorado muchísimo. Pero yo creo que lo que está también detrás de todo esto es la sucesión, esas elecciones que te comentaba del año que viene. Si bien Paraguay no tiene reelección, o sea que Fernando Lugo no puede volver a ser presidente, sí su buen gobierno puede definir a que no esté ni el Partido Colorado ni este Partido Liberal, que son los tradicionales, en el gobierno a partir del año que viene. Buenísimo, Telma. Bueno, seguimos día a día este tema que es verdaderamente importante para la región. Muchas gracias. Y mañana lo sigo allá en persona. ¿Te vas para allá? Venís para acá. No, allá, en la radio. Ay, bueno, perdón. Telma, te mando un beso. Bueno, un beso. Hasta mañana. Chau, chau. Telma Luzzani, columnista de Internacional, que mañana estará aquí en Cuerpo Presente en este programa. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Le gusta, pero viene a cuento, este señor inclusive aparece en la película Sombras Tenebrosas, la nueva película de Tim Burton, que vuelve a hacer sociedad con Johnny Depp, 8 películas juntos, y una vez más, en el caso de Tim Burton, vuelve a trabajar sobre esto de las familias disfuncionales, como había hecho con Beatles, yo hizo con el mismo Ed Wood, personajes oscuros, pero a la vez simpáticos, y que tiene una concepción diferente de la familia. La película Sombras Tenebrosas está basada en una novela, de lunes a viernes, que salía en la década del 70 en los Estados Unidos, que empezó como una novela común y corriente, hasta que en un capítulo pusieron un fantasma. Y picó. Sirvió, entonces le metieron vampiros, hombres lobos, científicos, y se terminó transformando en algo muy extraño. Bueno, adaptada para Tim Burton y para Johnny Depp, que fue una serie de culto y que los obsesionaba, esta película cuenta la historia del personaje de Johnny Depp, que es Barnabás Collins, un emigrado de Inglaterra que llega con sus padres y mantiene un romance con la chica que limpiaba en la casa, interpretada por Eva Green, esta chica que ya trabajara en Casino Royale, la película, una de las películas de James Bond. Y ella, como él no le corresponde el amor, se hace bruja y lo maldice a él, y él se hace vampiro. Y después lo entierra por 200 años. Cuando él se levanta, 200 años después, se encuentra con que la familia ya no es lo que era, pero él a su familia la quiere. Entonces... No hace falta que te dejen para que sean vampiros y te chupen la sangre. No, bueno, pero pobrecito, él la pasa mal. Y va a intentar recomponer esa familia. Una película que donde la verdad es que está puesto todo lo que al que le gusta Tim Burton, está. Es oscura, tiene cierto humor, tiene buenas actuaciones, trabaja Michelle Pfeiffer también. Y la verdad es que tiene una muy buena primera hora y una segunda hora donde todo medio se cae. Helena Bonham Carter también, que es la mujer de Tim Burton, recordemos que ya hizo de la reina una de gran diamantes. Actriz. Sí, señor. El Club de la Pelea, el Vuelo de la Paloma, y también había trabajado en otras películas de Tim Burton, hace su papel también. Para mí no termina de ser la gran película de Tim Burton, pero es una película aceptable, divertida, con hombres lobos, con vampiros, con familia. Más ¿cuántos allá de marmureques? Todo, ¿cuántos marmureques? Y yo le pongo 7. Pero bien. Porque, ¿siete? Sí, le estoy poniendo 7 porque es Tim Burton. ¿Eh? Porque no, si fuera, para que marmureque. ¿Le gusta la Helena Carter? No, Helena Bonham Carter no. Todos mis fichas a los ojos de Eva Green. Y remarque ojos, no la otra parte. Está, pero bueno, eso sí, es Sombras Tenebrosas. Un Amor Imposible o Pescando Salmones en Yemen. Sí. Es una película con Ewan McGregor, Emily Blunt y Christine Scott. La historia está basada en un libro y está adaptada por Leisen Hallström, un tipo que ha hecho, entre otras películas, Quien Ama Gilbert Grape. ¿Sí? La historia de un jeque árabe que en Yemen quiere hacer que la pesca de salmón sea algo atractivo. Y para eso lo busca a un tipo, un científico, que se interpretó por Ewan McGregor, para que consiga hacer eso. ¿Cómo hacer eso? ¿No? Y ¿atractiva para quiénes? Para el turismo. Ajá. Para que la gente se lleve mejor, para pescar salmones. Para el mercado interno, Agustina, para el mercado interno. Lo cierto es que el tipo va, pero está en el medio de la mediana edad, una crisis. Conoce a esta chica que interpreta a Emily Blunt, que también está en una crisis, ambos con pareja. Y la película tiene algo que es muy cursi, claramente se ve que es una cosa romántica, melosa, pero a la vez hay una condición de decir, sí, es esto, no la voy a engañar, esto es, usted ya sabe cómo viene. Claro. ¿Funciona la pareja? Sí, funciona. ¿Dan bien? Sí. ¿Está linda la historia de amor? Sí. Bueno, ¿ella se quedó con el salmón? No se lo voy a contar, porque después me dice que cuento los finales, pero... La película, al ser tan autoconsciente, usted ya sabe, quiero ir a ver una romántica. Claro, ok. Una historia fácil, liviana. Vaya, no tenga miedo. ¿Es cursi? Sí. ¿Usted se lloró cada tanto con un pañuelito frente a una novela? Sí. Bueno, entonces vaya y disfrute con gusto. Estos famosos placeres culpables. No pida más. Igual McGregor le parece bonito, sí. Ay, me encanta. Al señor que vive con usted, Emily Blunt, le puede gustar, le puede parecer. Vaya. Llévelo. Bien. Y usted, señor, si quiere quedar bien con la chica o con la señora o con... quiere empezar algo. Bueno, basta. Es una buena chance. Y no pesque salmón. Se le ocurren muchas opciones de pareja. La semana que viene es lo de Woody Allen, que me pregunta a Tati Almeida. Gracias. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Ah, Roberto, Cecilia, ¿no te parece que acá atrás de todo esto es Goldi Scioli? Porque, oh casualidad, Scioli de vacaciones en Italia. Me resulta muy raro todo esto, esta dual de Scioli. Mira, a mí me llamó mucho la atención el silencio de Scioli después de sacarse fotos en la Niata con Moyano Hugo y Moyano Pablo. Me parece que no hay mucho más que decir. Digo, hay ciertas cosas que no se dicen que dicen mucho. Me parece que en este caso Scioli ha hecho tácito, ¿sí?, una alianza con Hugo Moyano. Lo que debería salir a decir pronto es que, ¿de qué lado estás? ¿Te acuerdas cuando Matías Martín tenía ese programa? Decía, ¿de qué lado estás, Scioli? Bueno, ¿y de vos, qué lado estás? Chabón. Y vos, chabón, ¿de qué lado estás? Otro, dale. Soy Juan de Villadelina. No tengo duda que el país está en muy buenas manos. Cristina volvió. Debido dio una conferencia y a las 2 horas se arregló el problema. En cuanto a Moyano, si es tan guapo, que llame al paro de la semana que viene, pero dejando que funcionen los transportes, a ver qué acatamiento tiene. Y después, que se vuelva a la casa. Gracias, De nada, Muchas gracias por el llamado. ¿Tenemos en el Facebook alguno? Sí, muchos, Gregorio Russo nos saluda, también Viviana Farías dice, hola chicos, les escribo desde la zona rural de Zárate, siempre los escucho porque llego a casa justo a las 18. También Mónica Salvatierra dice, hoy el monopolio apoya a otro monopolio, en eso se ha convertido Camioneros. También nos saluda el Bacarrizo, Margot de la Bosca, y la lista sigue, déjame mover así, a ver, Estoy saludando a Alex Portugués también, que nos saluda, Rubén Mario Posecchi, Conrado Yacenza, Pablo Ferreiro, dice gente por muchísimos motivos, necesito por favor que me digan dónde puedo conseguir la editorial de Roberto. Roberto Caballero, por supuesto, nuestro compañero. A veces se ponen, se cuelgan en la página acá de Radio Nacional, eso es lo que sé. ¿Tenemos algún grabadito? Dale. Sí, habla Oscar de Caseros para el programa de Caballero. Yo tengo una propuesta, que Moyano pida la baja de ganancia a los trabajadores y que le apliquen ganancia a los jueces. Y ahí vamos a ver cuántos sindicalistas van presos. Y la otra es que apoye a los trabajadores de Radio Mitre, que todas las radios privadas están de paro y Radio Mitre no. Gracias. Bueno. Le mandamos así un saludo grande a la rama gremial de radios de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que están discutiendo su paritaria y están realizando medidas de fuerza en las radios privadas. 7:30, nos vamos a las noticias en las voces de quién. Están Silvia Mila y Graciela Almada una vez más, la húngara y la polaca. La húngara y la polaca, cuando volvemos a la última media hora de mañana, soy porque falta Lucía Capozzo, falta Tati Almeida, faltan un montón de cosas, che. Así que no se vayan de ahí, hasta las 8 seguimos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 7 décimas, humedad 82%. Legisladores porteños del Frente para la Victoria cuestionan el cierre de terapia intensiva infantil en el Hospital Durán. Juan Cabandier y Gabriela Alegre presentaron un proyecto en la legislatura para que el Ejecutivo nombre con prontitud al personal profesional a fin de restablecer la atención médica. El legislador recordó que el cierre ocurre en medio de una crisis sanitaria, un brote de bronquiolitis y el aumento del 26% de la mortalidad infantil en la ciudad. En ese sentido, consideró que es inadmisible que el distrito más rico del país no pueda garantizar la atención pública de sus habitantes. Los fiscales del juicio por la tragedia de Cromañón pidieron hasta 5 años y 3 meses de prisión para los acusados. El pedido máximo de los fiscales José María Campagnoli y Jorge López Lecube fue para el excomisario Gabriel Sebald. Lo acusan de cohecho pasivo, es decir, aceptar coimas e inhabilitación perpetua para hacer su cargo. Para los exfuncionarios, Juan Carlos López, Enrique Carelli y Vicente Rizzo solicitaron 5 años de prisión al considerarlos coautores del delito de incendio culposo seguido de muerte. En tanto, para el dueño del local, Rafael Levy, pidieron que sea absuelto por el delito de cohecho activo y condenado a la pena de 4 años y medio por incendio culposo seguido de muerte. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados, 7 décimas, humedad 82%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llama la Junta Coordinadora. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. 7:34, querida Tati, ¿cómo estás? Has aguantado estoica acá, ¿eh? Una hora y media, pero yo te pido disculpas. Son días así un poquito movidos con el tema informativo, pero bueno, somos todos oídos para vos. Bueno, muy bien, gracias. No, estábamos viendo ante tantas pálidas, digamos, que no todas son pálidas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me ha parecido importantísimo es el allanamiento que hicieron ayer en la casa del general Carlos Alberto Martínez, uh-huh. el que está implicado en el asesinato del capitán Bernardo Alberte. Justamente este Martínez, bueno, fue en la época del 75 hasta el 77, era el jefe de inteligencia del Estado Mayor del Ejército, y luego, nada más y nada menos que el jefe de la CIDE, del 78 al 83. Eso es importantísimo porque, bueno, se ve que la justicia continúa, que esto sigue. Y lo del asesinato de Alberte realmente ha sido tremendo. Pero, bueno, es un paso más que se está dando, ¿no? Yo les comentaba, chicos, bueno, en off, digamos, que el jueves que viene, bueno, no voy a estar con ustedes, es mi cumpleaños. Yo cumplo 82 años. Ah, te puedo creer. Me acuerdo, mi madre, que era loco que está, jamás, era pecado mortal que le hablaran de la edad. En eso no salía ella, ¿no? Porque justamente hay un área en la Secretaría de Cultura de Nación, que es un proyecto que firmamos junto con Madres, Línea Fundadora, donde cada tanto se viaja, somos dos madres, vamos con Nair Amuedo y yo, llevando las pancartas, que ustedes ya saben que son historias de vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces vamos con Fabiana Almeida, mi hija, que es la que está en esa área, en la Secretaría de Cultura. Así que se hacen talleres, luego se van a colegios, se dan charlas y, por supuesto, se exponen las pancartas, así que por eso no voy a estar. Y este domingo estoy viajando a mi patria chica, a Paraná, Entre Ríos, donde, fíjense qué bárbaro, Blanca Osuna, que era una senadora, es ahora la intendenta de Paraná. ¿Sí es intendenta? Sí, intendenta. Ah, está bien. Presidenta, intendenta. Totalmente, es la intendenta de Paraná. Esta muchacha cerró todos los prostíbulos de Paraná, y entre ellos una que se llamaba la Pensión 14, y ahí, por ese motivo, estoy viajando, porque se inaugura el Consejo Municipal de la Mujer, donde probablemente estaremos con Susana Trimarco, así que realmente es también algo importantísimo, y paradójicamente, a vos que te gusta la palabra, Lucía, donde era un prostíbulo. Así que ahora, desde ahí, se va a defender a la mujer. Tati, qué bueno que viajes. Nosotros conversamos con Blanca Osuna y ella nos contó esta iniciativa. ¿Viste? Estaba pendiente esta inauguración, pero que tanto Madres como Susana Trimarco vayan a apoyarla en esta iniciativa, para mí es muy importante. Por eso, así que bueno, ya les contaré después entonces cómo me ha ido todo esto. Ahora el jueves, si ustedes quieren, salgo al aire con ustedes, bueno, desde Tucumán. Veremos qué pasa. Mínimo como para saludarte por tu cumpleaños. Ay, bueno, cómo no, mínimo, chicos, cómo no. Te pero bueno, un beso al aire. Además, con todo esto que está pasando con nuestra querida presidenta, que tenga el tupé, Moyano, de decir que se está viviendo una tiranía, realmente este hombre parece no tener memoria, donde justamente los años de plomo, tanto el terrorismo de Estado de Isabel Perón, como luego en el golpe cívico-militar, donde tantos compañeros de él, la cantidad de obreros desaparecidos y asesinados, y que él quiera comparar esos gobiernos, entre comillas, con el de Cristina, es repudiable. Así que todo mi repudio. Gracias, Tati. De nada. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tati Almeida. Tati Almeida. Derechos Humanos. Y ahora sí, Lucía Capozzo. Roberto. Dígame. Amigos. Me dijo que era cortito. De la mesa. Sí, sí, es cortito. A mí me gusta protestar mucho. No, yo no. Sí, se lo juro. Puedo decir, miércoles que viene, te vas a Plaza de Mayo y vas a ir protestando. Claro, cuando hay un 0800, yo lo uso. Ajá. Así, por ejemplo, cuando existía Pizza Hut, no sé si se acuerda, decía, si tarda 5 minutos le regalamos una. Usted me llamaba... regalaron 4. 4. Y mi chico decía, mami, llama a Pizza Hut de nuevo. ¿Quién es? No, la de otra cuadra que llama siempre. Qué lindo es escuchar a la Capozzo. En Estados Unidos no pasa, le decía yo. Domino's Pizza. Y me regalaban otra pizza. Bueno, soy de ese estilo, Roberto. No, bueno. Pero usted sabe que lo hemos comentado acá en la mesa muchas veces. Canal Encuentro, por lo menos en mi casa, tiene interferencia. Y creo que en la casa de Roberto también, ¿no? Sí. Bueno, sí, y sí, esto sí. Es un tema que a mí realmente no entiendo. Una vez, bueno, pase, pero permanentemente interferencia, como si tuviera otra línea. Fíjese usted qué curioso que la gente que tiene Telecentro o el sistema digital no tiene ese problema. No. Entonces yo tengo Cablevisión. Sí. Entonces yo hoy llamé, chicas, muchachos, tomen nota para que ustedes también llamen. Sí. No, espere. 0810-122-34237. Este es el número de reclamo de técnica. No atienden. Sí, hasta las 9 atiende. Hasta las 9 de la mañana, Este es el reclamo de técnica de Cablevisión. Ahora de ocupado. Claro, entonces yo llamo. Pero Roberto. No vive, Gile, porque vos llamás y llaman todos. Es que quiero que llamen todos, justamente. A ver, llamó y entonces, cuando yo llamo, digo, buenos días, señorita, yo mire, yo soy de Cablevisión. Ay, a ver, entonces, no me pregunta nada, ni número de cliente, ni nada. Entonces me dice, bueno, mire, voy a hacer una constatación y qué sé yo. Bueno, vuelve y dice, mire, probablemente sea un problema del canal. Yo, no, mire, señorita, Telecentro, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, mire, le digo, ¿nadie ha llamado con este problema? Y me dijo, usted es la primera. Que yo era la primera. La única, por lo menos, un primado, digo, un triunfo. Sí. Ha inaugurado algo. Una cosa extraordinaria. Los tienen entrenados a los chicos Cablevisión para que digan eso. Lo más grave sucedió después. Tengo un número de reclamo y todo. Lo más raro sucedió después, porque a la tarde volví a llamar. Yo soy el terror del call center, Roberto. No solamente del call center, te diría. Decime, sí. Esta vez llamo y se ve que estaban avisados. Mirá que llamó la Capozzo. Y entonces, me dice, número de cliente. Digo, no lo tengo acá el número de cliente. Dice, bueno, deme su número de documento. Y se lo doy. Dice, ¿usted es Carlos o es Lucía? No, digo, yo soy Lucía. Evidentemente, soy Lucía, claro. No sé, me estarán profanando la identidad. Entonces le explico, dice, espere que vamos a contratar. Entonces agarre y me dice, no, pero este no es un problema nuestro, es un problema... Dije, mire, estoy harta, y ahí me puse como loca. Uy, me imagino. Yo aparecí un dragón encendido. Sí, y me dice, bueno, mire, espere, porque ustedes me tienen esclava en este coso. Usted se puede cambiar si quiere, me dijeron. Pero yo tenía que volcar la bronca, Roberto. Claro, está bien. Y me derivan a otro muchacho. Era más amable. Este tipo sólido. Cuando me vuelve a decir, me da su número. Y esta chica me explica una cosa terrible. Dice, esto es un problema del canal. Digo, pero ¿cómo va a ser un problema del canal? En Cablevisión no se ve. Es un problema y acá de Cristina, se ve. Exacto. Lucía. Y en Telecentro sí. A continuación, cuando paso con este hombre, y esto se los quiero contar porque tengo un dolor enorme, me dice, número de cliente, pará, no se lo doy. No, porque es doloroso. Ahí te revelaste. Número de cliente, no te lo doy. Digo, no, mire, no lo tengo porque es del consorcio, qué sé yo. Su nombre, tal. Su número es tal. Usted no figura acá. No. El tercero me dijo, usted no existe. Bien. Lo que le dije, Roberto. Pedazo de hijo de... No. Usted no sabe para dónde la mandé, porque yo me banco todo. Menos que me diga que no existo. Ahora, cuando yo corté, dije, ¿no será multicanal lo que yo tengo? Mire, me asusté hasta... No, pero es lo mismo que habéis en multicanal. Claro. Fui, no tendrás Telecentro, ¿no, Lucía? No, le juro que no. Amigos oyentes, llamen al 0810-122-34237. Sí. Ok, este es el servicio, es la parte técnica de cosas, y a lo mejor tienen suerte y a ustedes se lo arreglan. Y se la muestran a Lucía, que parece que no está mal. Yo tengo esta idea, llamamos. Servicio, nos atienden, lo que se dice servicio. Nos atienden y decimos, Lucía existe, y cortamos. Exactamente. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Y en esta ronda fulminante de intervenciones la tengo aquí a Miriam Lewy. ¿Qué hace, Miriam? ¿Qué dice Ricardo? ¿Héctor? Horacio. Horacio, Horacio, Horacio. Tengo una crisis de identidad ya. No llega problema que ella durante años fue mucho nombre menos Miriam. Mirta, Mirna, Mirna Lewy quedó, ese fue el top. Mirna Lewy, qué bueno. Volvemos al Paraguay. Vamos. Volvemos al Paraguay con otro tema, un tema que se vincula con la Escuela de Mecánica de la Armada, Tati. Un francés, fotógrafo, uh-huh. Ustedes que son periodistas conocerán a la agencia Sigma. Sí. Uno de los jefes de la agencia Sigma en los 80 en Latinoamérica, actualmente residente en Francia y en Santa Bárbara, California, se apareció hace unos años por el Paraguay, con la mala suerte, para hacer negocios en nombre de otro millonario francés que tenía una disputa por unas tierras que le habían arrebatado, un problema comercial. Sí. Este hombre fue reconocido por un ex militante, ahora periodista, Augusto Barreto, actualmente gerente de noticias de la televisión pública. Antes tenía un programa de periodismo de investigación que se llamaba Cuentas Claras, como uno de los integrantes del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Este hombre es un hombre mayor, tiene 70 años, Jean-Claude Criton. Se crió en la Argentina, fue al liceo francés entre el 52 y el 58, y después hizo carrera como reportero gráfico de primerísimo nivel y como documentalista. Entre los documentales que firmó Jean-Claude Criton, multipremiado, está la vida del general Marcel Villard. Marcel Villard es un general francés activo en la guerra de Argelia y de Indochina. Este general ejecutaba a sus prisioneros con los vuelos de la muerte, de manera que a los cuerpos que aparecían les decían los camarones de Villard. Ajá. Este hombre aparece en el Espacio para la Memoria en un panel junto con Radice, Astiz, El Tigre Acosta, Benassi, John, Pellón, Chamorro, etcétera, etcétera, y dice, civil, al final de todo, y está la foto de Criton. ¿Quién es el que consigue esta foto de Criton? Es nada menos que Víctor Basterra, este prisionero que fue utilizado para la falsificación de documentación y como fotógrafo, que relata que uno de los oficiales de la ESMA en un momento, en los 80, él estuvo detenido ahí hasta el 83, le acerca el documento de Criton que se lo había prestado para hacerse un documento propio, para salir a hacer operaciones ilegales. Basterra, ni lerdo ni presoso, hace dos copias de esa documentación y se la queda. Criton visita varias veces la ESMA. Basterra dice que en por lo menos cuatro oportunidades. Cuando la investigación, con el testimonio de Víctor Basterra acusándolo de ser miembro del grupo de tareas, o por lo menos colaborador del grupo de tareas de la ESMA, sale en el Paraguay, Criton pone el grito en el cielo, pide el derecho a réplica, dice que él una vez entró solamente como periodista de televisión con cámara a entrevistar al director de la ESMA, Supisic, y que él cubrió en la Argentina la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79 y que lo envidian porque él acusaba a los periodistas argentinos de no hacerse cargo de las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Como Criton, como consecuencia de esto, en el 2010 es detenido y se publica en el ABC Color, uno de los principales diarios de Paraguay, esta noticia, él inicia una demanda contra el director Aldo Zucolillo, una demanda que quedó sin efecto en el día de ayer, y el magistrado, el juez Manuel Aguirre, declara litigante de mala fe a Jean-Claude Criton, que no se presentó, repito, y lo obliga a pagar todas las costas. Pero este señor anda entre Estados Unidos, California, París y Paraguay libremente después de haber sido un colaborador, esto está comprobado, de los represores de la ESMA. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy, tu regreso es por la radio pública. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creando hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Como habitualmente a esta hora, información económica con Jorge Mancinelli. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien. Viendo los números que divulgó hoy el INDEC sobre el superávit comercial, que alcanzó en 5 meses el 73% de lo proyectado para todo el año. Entre enero y mayo la balanza comercial acumuló una ganancia de 6.300 millones de dólares, un 32% más que los 4.700 millones del igual periodo del año anterior. Dato positivo, ¿no? Exactamente, es un dato positivo y sobre todo es muy positivo en términos de manejo del presupuesto, porque este superávit estaba previsto para 7 meses del año, ¿sí? Claro, ¿sí? Claro. ¿Me explico? Entonces, quiere decir de que ganó tiempo el presupuesto. Finalmente, la compra de bienes de capital retrocedió un 30%, y esto fue consecuencia directamente de la política arancelaria de protección de los bienes de capital nacional. Bien, buenísimo. Por ese lado venimos muy bien. Vamos a pasar ahora rápidamente, vamos a volver a la cuestión de los impuestos a los ingresos personales. Sí, este dato buenísimo o, digamos, revelador que dabas ayer, Jorge, de que en realidad solo el 10% de los trabajadores paga cuarta categoría. Sí, exactamente. Hoy vamos a hacer otra referencia al mismo tema y esta referencia tiene que ver con con el peso que tienen los ingresos tributarios sobre el Producto Bruto Interno. Si los ingresos tributarios basados en ingresos personales en el 2003 representaron el 1,33% del Producto Bruto Interno, en el 2011 pasaron a representar el 1,92% del Producto Bruto Interno, es decir, que sumaron 0,6 puntos porcentuales del Producto Bruto. Pero veamos cuál fue la presión, o que se llama presión impositiva total, es decir, la totalidad de los impuestos que el Estado recauda respecto del Producto Bruto. Bueno, la llamada presión tributaria. La presión tributaria en 2003 fue del 23,44% con 44 centésimos. Es decir, ¿sí? De todo lo que hay en el PBI, el 23% se lo queda el Estado en materia de impuestos. No, lo que el PBI es la suma del valor agregado. Sí. ¿Sí? Sobre ese valor agregado hay un 23,44% de impuestos. Bien. Eso fue en el 2003. Y en el 2011 fue del 34,6%. Estamos en línea con los países que tienen sus economías de una manera más ordenada, no como, bueno, ahora actualmente está ocurriendo en Europa, pero de un país normal. Claro. ¿Sí? Es decir, pasamos del 23,44 al 34,6. ¿Cuánto aumentó la presión tributaria? 11,2 puntos porcentuales del PBI. ¿cuánto aumentó la presión tributaria específicamente referida a los ingresos tributarios basados en ingresos personales? 0,6. Mm. Es decir, que si comparamos, y inevitablemente, porque en cualquier cuenta, cualquier negocio, cualquier la economía familiar se lleva siempre en términos relativos. Uno compara los precios y las cantidades de lo que recibe y de lo que gasta. Quiere decir que estamos casi 11 veces arriba en materia de crecimiento de lo que fue el crecimiento del impuesto a los ingresos personales. No es un problema serio en términos de detracción de ingresos de los de quienes tributan este impuesto, porque están colocados en la parte superior de los salarios. Y finalmente vamos a dar otra información. ¿Saben cuántos países en cuántos países se cobra el impuesto? A ver, ¿en cuántos el impuesto a las ganancias? En 34, en los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. La Argentina, si tomamos de tres comparaciones que no hay tiempo para explicarlos, pero vamos a tomar una de las comparaciones que se hace, sí, que es un salario medio incrementado en dos tercios, es decir, que sería el salario sobre el que se empieza a pagar el impuesto a las ganancias en la Argentina. Bueno, ¿cuánto representa del salario bruto? ¿Sí? El 1,5. ¿Cuánto representa para el promedio de la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico? 20,9. Sumándole a Estados Unidos, 22,6. Y vamos a dar, por último, algunas cifras. Si en Argentina es el 1,5, ¿sí? En Australia es el 28,2 del salario bruto, en Bélgica el 35, en Estados Unidos el 23. Es decir, que nosotros estamos hablando de una estructura económica mundial en la cual la Argentina está, por supuesto, pero está beneficiando o protegiendo a los asalariados respecto a lo cómo funciona la imposición del ingreso personal en el mundo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Esto es la música de cuando Roberto era 005, no 007. No le dio nunca. Esta y otras 85 canciones. Esta y otras 85 canciones van a sonar el día que se abran las Olimpiadas, día 27 de julio, o sea, la semana que viene. ¿Cuánto va a durar si van a haber 85 canciones? Va a ser como una mezclita. A ver, recordemos que las Olimpiadas, la última vez que se fue en China, fue una transmisión que duró 3 horas y media. Ah, tiene razón, quiero aclarar. Claro. Mire, Marmuré, que hay un pronóstico para ese día. Sí, basta. A ver, no es mi tema. Eso manéjelo usted y tampoco es el deporte. Bueno, déjelo contar lo de la música. A ver. Danny Boyle, director de Trainspotting, Slumdog Millionaire. Claro. Bueno, el tipo, aclarémosle, che, no todo el mundo tiene su cultura general, caballero, le pido. Uy, me Danny Boyle, la que cantaba esa. ¿Qué película viste? En un concurso. Me salió Telma. Telma, ya está. Caballero. ¿Qué película viste de Danny Boyle? Pero por favor, no, caballero. Danny Boyle era la que cantaba esa que no, era... No, que tiene cara de Boyle. Danny Boyle es el encargado de dirigir la presentación de los Juegos Olímpicos. Para eso está armando una suerte de muestreo que incluirá a los Beatles, que para eso también Paul McCartney va a estar tocando, que incluirá bandas como Trainspotting o los cuatro de Liverpool. Estoy diciendo, yo siempre digo lo mismo, Underworld, Happy Mondays, New Order o alguna de esas cosas. New Order me gusta. ¿Te gusta New Order? Sí. O esto que suena de fondo, que es The Clash. Casi todo el mundo